la Argentina, hablamos del dengue, y para eso estamos en comunicación. Es el director de saneamiento ambiental, es el jefe de departamento del servicio ambientales también. Hablamos de Carlos Pantaleone. Ojo que esto tenemos que ser parte todos, ¿no? De trabajar para erradicar el mosquito, limpiando los terrenos. Pero vamos a preguntarle porque están haciendo muchas acciones, por eso le agradecemos mucho la gentileza de atendernos, porque sé que están muy ocupados. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, a vos y a los oyentes. Un gusto poder compartir este mensaje a la población que tanta falta hace en estos momentos en la que el dengue nos tiene bastante ocupados. Ahí está. Bueno, Carlos, decirte también, para nosotros es un gustazo tenerte, porque para nosotros temas ambientales, puntualmente hoy el dengue, pero los temas ambientales nos generan cierta preocupación, por eso es lindo tenerte y poder generar un vínculo para poder seguir teniéndote en otros programas para hablar de otros temas ambientales también. Pero acá puntualmente nos ocupa el tema de dengue. Bueno, mucho laburo, Carlos, ¿o no? Sí, sí. Nosotros arrancamos con las fumigaciones barriales. Ni bien comenzamos la gestión, ya en la primera semana empezamos a hacer lo que denominamos las espaciales barriales, con pulverizadoras que se llevan con tractor. Son pulverizadoras de ultra bajo volumen que forman una niebla que flota la gota de tamaño tan pequeño, menor al del espesor de un cabello, flota en el aire y llega a los lugares más difíciles de llegar. Mira, que si fuera la gota más grande, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera logramos que el insecticida llegue a todas las partes del interior del domicilio y del exterior, ¿no? Carlos, ¿y buscan puntuales los lugares donde pueda haber más caudal de contagio o se va haciendo por terreno? En general, las fumigaciones barriales las empezamos a hacer por los barrios que estadísticamente nos daban siempre, bien, que tenían más casos de mosquito común. En general, mosquito común, pero vos al atacar al mosquito común atacás también a la Aedes, ¿no? Que es el responsable de la transmisión de estas enfermedades virósicas, que es la más importante hoy por hoy, es el dengue. Entonces, hacemos en función de eso, hemos arrancado con todo lo que es barrial, porque todavía no había casos positivos de dengue detectados en el área de salud. Esas fumigaciones barriales se hacían por la mañana y por la tardecita, nochecita, que son los horarios de mayor actividad del mosquito. Bien. Y lo hacemos así por dos razones. Primero, porque es temporada estival, a la siesta hace mucho calor, y si fumigáramos a la siesta, el producto no llegaría, porque la gota es tan pequeña que el agua se evapora y el producto no llega a los lugares que queremos que llegue. Y además, a la mañana temprano, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 9 más o menos, y a la tardecita, después de las 6, 7 de la tarde, la actividad de los mosquitos, cualquiera sea su especie, es máxima. Como el insecticida que estamos usando, que es el mismo que se usa a todo nivel país. Yo estoy en contacto con unos 700 colegas de diferentes municipalidades de todo el país y todos estamos intercambiando y aprendiendo. Bien, y conociendo cómo trabajan. Y bueno, estamos usando prácticamente todo el mismo producto, que es un piretroide. Y ese producto actúa por contacto. El que particularmente usamos en esta municipalidad es un compuesto que, además de matar al adulto por contacto, por volteo, como se dice en la jerga, tengan en cuenta que para que lo mate, la gota lo tiene que tocar al mosquito. Mira. Tiene un poder residual bajo. Por eso tenemos mucho cuidado con el tema de la humedad, de la lluvia, etcétera, etcétera, porque si fumigamos mientras haya humedad y está lloviendo, lo que haríamos es diluir el producto, hacer que llegue al mosquito en una concentración mucho más baja que la que corresponde, y solamente podríamos estar eliminando algún mosquito medio debilucho. Mirá, y van a quedar es buena explicación. Mosquitos más fuertes. Uh-huh. Esa es la famosa resistencia que tienen muchos de los insectos, las cucarachas, las hormigas, los mosquitos también la tienen. Uh-huh. Porque, y es una razón muy simple. Cuando usamos malas concentraciones o concentraciones inadecuadas, o se nos diluye por la lluvia o por el rocío, por lo que fuere, estamos eliminando los mosquitos débiles y dejamos vivos los mosquitos más fuertes. Y las próximas generaciones van a ser todas de mosquitos fuertes. Mirá vos, ¿entendés? Mirá qué buena explicación, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. Carlos, ¿y hay una cuestión que se pueda explicar por las características? ¿Por qué este año, se aparte no es exclusividad de Concordia, esto pasó en toda la Argentina, pero tiene que ver con la cuestión climática, con el tema húmedo, con el tema de lo que está pasando hoy en lo que es, te diría, Latinoamérica? ¿Hay cosas puntuales que tienen que ver para que hoy estemos con mucho más número de lo que podían ser años anteriores? Sí, sí, sí. Y mirá, no, nosotros, basado en la experiencia... Pues, yo soy ingeniero en alimentos, he trabajado siempre en la industria privada. Si bien he trabajado en industria citícola y arandanera, y sé lo que son las fumigaciones, manejo ese tema, pero no conocía particularmente lo que pasaba con el dengue, ¿no? Pero tengo un jefe de fumigaciones que realmente es un verdadero director técnico de... Y es una persona que tiene muy presente todo, y él me decía que cuando arranqué mi gestión el 11 de diciembre, me dice: Carlos, el pico de dengue para mediados de marzo y todo abril. Cuando arrancamos con el primer caso de dengue que vino de afuera, y los primeros 10, 11, 12, 13 casos de dengue vinieron todos de afuera, nosotros empezamos a notar que había más casos, porque comparábamos estadísticamente para la misma fecha del 2023, empezamos a notar que los casos habían aumentado mucho, y empezamos a trazar una curva estadística, y veíamos que los casos se habían duplicado, triplicado, cuadruplicado, sextuplicado. Más, hoy hay localidades en el país que tenés 60 veces más casos que lo que hubo en el 2020. Eso es un 6.000% más de contagios. Uh-huh. Localidades vecinas de acá de Concordia, localidades grandes, están en 2.500, 3.000% de mayor cantidad de aumento. Casos. Sí. ¿Cuál es la razón? La razón es, como dijiste vos, puramente climática. Mira. Temporada estival, calor. Sabemos que en el verano los insectos se ponen a full, y eso fue acompañado por la lluvia que hubo durante, recordemos que estamos en la temporada de niño, ¿no? Uh-huh. Sí, más, que más hubo, húmedo, más húmedo. Hubo lluvias importantes, que hubo creciente. Las crecientes obviamente son generadas por lluvia, que muchas veces a veces no tiene que ver con lluvia directa acá a la región, sino que vienen del norte, pero también fueron acompañadas. Y bueno, y eso es, el mosquito Aedes aegypti crece en agua limpia, y crece en el agua de los recipientes, lo que comúnmente hemos dado en llamar cacharros, que son las cosas que hay diseminadas en los patios de los vecinos, de los ciudadanos de la ciudad. Ahí es donde le damos un rol también a la comunidad, ¿no? Que sea parte de esta situación preventiva o no. Mirá, por ahí es antipático lo que voy a decir. A muchos no le va a gustar, pero yo no soy de guardarme las cosas y las digo. Soy un técnico y las digo como técnico que soy. El 95%, el 90-95% de la lucha contra el dengue la hace el ciudadano. Bien. Yo estoy diciendo una frase que por ahí... No, soy de hacer esas cosas, ¿no? Pero nosotros no echamos agua bendita. Ahí está. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, queda claro. Yo echo un insecticida, me confundo siempre con el fungicida. Echo un insecticida hoy, y si vos no limpiaste tu patio, el mosquito todo el ciclo lo hace en 7 días. Pero yo he hecho fungicida hoy en tu patio. O en tu patio tenés recipientes que hay huevos nadando en el líquido, porque por la lluvia esos huevos cayeron al agua. Esos huevos pueden tener un día, dos días, tres días. Con el insecticida yo no lo mato. Yo fumigué hoy, maté todos los mosquitos que están en tu casa, pero dentro de cuatro días tengo que fumigar de nuevo porque tenés toda una generación nueva de mosquitos. Mirá vos, qué explicación. Muertos de hambre que salen a picarte, muertos de hambre que salen a picarte. Son las hembras las que pican, porque se alimentan de sangre, el macho se alimenta de néctar. Ahí está, mira. ¿No? Entonces, es fundamental, fundamental, y lamentablemente lo tengo que decir, yo no encuentro la ciudadanía una colaboración en esto, a todos los punteros, coordinadores, me llaman, nosotros tenemos 50, 60, 70 mensajes todos los días para que le vayamos a fumigar la cuadra, el barrio, la casa. Nadie, nadie me ha llamado para ir a descacharrar la casa. ¿Viste? ¿Viste? Sí, nadie. Sí, sí. Ahí hay un rol que como vecinos no estamos cumpliendo. Bueno, mucha gente sí lo hace, hay que destacar, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que no y ese es un error. Bueno, te has convertido en un especialista en mosquito, Carlos, ¿eh? A ver, sí, hace tres semanas atrás hice un curso en la Secretaría de Salud de la Nación. Bien. Más que nada, ¿sabes qué? Si bien ya tenía algunos los conocimientos básicos, sé de insectos porque trabajo en agricultura hace muchos años, además de ser ingeniero de alimentos, soy técnico agrónomo. Y hice este curso para conocer más en detalle muchas cosas que son fundamentales para poder gestionar bien todo esto. Perfecto. Por suerte, me encuentro con un grupo de trabajo extraordinario, muy, muy contraído al trabajo, muy contraído a su función, a su rol, consciente de lo que está haciendo, capacitado, y lo hemos ido capacitando para que haga bien o mejor su trabajo. Coordinamos muy bien con el área de protección civil y salud para que nosotros, cuando tenemos bloqueo, los bloqueos sean medio cercanos, cosa de que yo no pierda tiempo en trasladar las máquinas de un lado a otro, viste que a veces vos decís, ir de un barrio a otro me puede llegar a demorar y prepararnos 45 minutos, no, hace poquitas cuadras y vamos al otro barrio, vamos al otro bloqueo, vamos a otra manzana. Otra cosa, discúlpame que... Carlos, me pongo a hablar y... No, pero que está muy buena la explicación y me parece que es muy valioso lo que estás diciendo. Otra cosa, una manzana tiene entre 30 y 50 casas. Hoy, menos del 30% de las casas nos abren las puertas para que nosotros fumiguemos. Ahí está, lo dijo hoy el operador al aire, dijo, la gente no abre las puertas, ¿viste? Ahí tenés un datito, mirá, oficializado. Pablito es el operador que lo dijo hoy temprano, así que mirá vos, ¿eh? Carlos, te pregunto, y esto en función, igual, te quiero decir que me parece muy valioso que destaque a todo el equipo, ¿no? Y aquel primero que hablaste de la experiencia que te dijo que iba a estar ahora promediando marzo, también está bueno que lo destaque. Pero te quiero preguntar, uno siempre quiere más, pero ¿cómo está con el equipo humano en cantidad? ¿Cómo está con el tema insumos también, no? Porque hoy se requiere de estos insecticidas. ¿Cómo está para conseguirlo? ¿Cómo está para gestionar eso, Carlos? Mira, ya te digo, como yo trabajé en empresa exportadora muchos años, yo soy de esas personas que han aprendido a trabajar viendo 3-4 meses hacia adelante y mucho más todavía. Trabajaba en empresas citrícolas y cuando a mí me pedían hoy una caja de mandarina, esa caja de mandarina demoraba 45-60 días en llegar al destino. Y los clientes pedían que vos sepas de clima, de barco, de esto, de aquello y del otro. Esa misma filosofía de trabajo la apliqué acá. Cuando yo me senté con la gente, con todos, hasta con el portero del área de fumigación, y digo, muchacho, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes me tienen que enseñar a mí. ¿Qué es lo que se me viene a mí y qué tenemos que prever? Yo empecé el 11 de diciembre. El 14 de diciembre hice un pedido gracias a lo que hablé con mi personal de 500 litros de insecticida que me iba a hacer alcanzar para cubrir toda la crisis del dengue. Bien. De acuerdo a lo que preveíamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente nos encontramos con una municipalidad muy complicada, y sobre todo en el tema proveedores. Hubo que salir a no solo a fumigar, sino que a gestionar toda la provisión, porque vos tenés combustible, tenés toda la ropa, los trajes, hasta off. Para que vos tengas una idea, yo no saco a la gente a la calle si no tiene off. Bien ahí. Bañado en off. Tienen que ir, porque lo último que quiero es que se me enferme un operario. Seguro. Entonces, todos los insumos que tenemos, guantes, traje, máscara, filtro, etcétera, todo tiene que estar provisto para poder hacer el trabajo con seguridad. Trabajamos con anticipación. No te digo que a veces es fácil, a veces cuesta. Se te rompe una cubierta y bueno, están los tiempos de la municipalidad. Pero tratamos de solucionarlo, tratamos de que sea rápido. Se te rompe una cubierta y perdiste un tractor y dejaste de fumigar un día o dos días, ¿viste? Sí. Entonces hacemos mucho mantenimiento preventivo. Los días de lluvia que no salimos a fumigar, la gente, yo la pongo a revisar las maquinarias, a limpiarlas, a que estén en condiciones. Eso es mantenimiento preventivo. Ellos mismos, como conocen sus máquinas, sienten un ruidito raro y ya te van diciendo, uy, me parece que se va a joder, burro de arranque, ponele, ¿viste? O está floja la batería, está costando, entonces yo ya salgo rajando a hacer la gestión para la compra de la batería, ¿viste? Entonces, bueno, lo bueno... Es que no me quedé sin batería. En un escenario complejo, lo bueno, y que lo estás dejando claro, tiene que ver con mucha articulación en el laburo. Hablaste de salud, hablaste de la parte ahora mecánica, hablaste de los insumos, hablaste del equipo... Hoy se requiere medio de todo, ¿no? Te la resumo en una palabra. A mí me pusieron a gestionar. Y gestionar es eso. Sí, sin duda. ¿Me entendés? Los recursos los pone la municipalidad, que pone la mano de obra, la gente, el personal, que tiene su capacitación. Y la municipalidad me da los recursos para que yo los gestione. Y yo lo que estoy haciendo es gestionar. Yo no voy a salir a matar mosquitos. Pero yo tengo que hacer, además me meto atrás de la gente y ando, ¿viste? Porque quiero, pues la mejor manera de aprender es ver cómo trabajan y corregir en el lugar in situ, corregir si hay cosas que están haciendo mal, de acuerdo a mi experiencia, que tengo bastante experiencia en lo que es la aplicación de tratamientos con agroquímicos, y corregir cosas en el momento, corregir así, esto no lo tenés que hacer así, esto tenés que hacerlo así, la máquina se regula de esta manera, y nada, la ropa como se usa, ¿me entendés? Sí, está bueno. Pero me encontré con un equipo de gente, de más simple al jefe, realmente con mucha vocación y mucho compromiso, y esa fue una de las alegrías más grande que tuve cuando comencé mi gestión. Perfecto, queda claro. Carlos, antes de despedirte también te quiero preguntar si están analizando lo que es la proyección en el tiempo. Viste, el otro día leí una nota que hablaba de la posibilidad de que venga un frente frío o que bajen las temperaturas. ¿Sería importante, sería clave esto? No, obvio. Ahí está. El mosquito, si bien, viste, a veces crece el mosquito en frío... si viniera un frente frío nos va a dar una tregua, porque hoy los casos de dengue venimos corriendo los de atrás, ¿no? Ahí está. Y nosotros, tanto con el área de extramuros, salud y nosotros que somos la pata operativa de esto, y coordinados por Protección Civil, con el señor Mauricio Alegre, que la verdad que hace un trabajo extraordinario, porque es el que nos guía y nos dice, nos pone en tal lugar, en tal dirección, en tal cuadra, a tal hora. Sin él estaríamos fumigando en cualquier lado. Ahí está. Y la verdad que su trabajo de coordinación es extraordinario. Nosotros en general salimos a fumigar todos los días con un plan que está trazado desde la semana anterior, ¿no? Venimos atrás venimos atrás porque cada vez que hay lluvia tenemos que suspender. Estamos trabajando con dos o tres pronósticos del tiempo y hoy estamos hablando sobre horas, ¿viste? Mirá, ayer a la tarde teníamos lluvia y suspendimos la fumigación de la tarde, ¿no? A las 12:30 miro el pronóstico y la lluvia que era para las 15 horas se corrió a las 2 o 3 de la mañana de hoy martes. ¿Viste? Digo, lo llamo al jefe, llamamos a extramuro, salimos a fumigar, a hacer bloqueo. Vamos a salir a hacer los 5 bloqueos que tuvimos que suspender el viernes. Y salimos, lo mismo hoy a la mañana. Hoy en la mañana nos dan lluvia esta tarde, probablemente los bloqueos de esta tarde se suspendan, pero los de hoy a la mañana que ya están informados, estamos informando el lugar, la localización, no exactamente los domicilios, ni no damos dirección, no damos nombre, nada, pero para que la gente sepa y nos abra las puertas. Eso yo creo que es la mejor colaboración de ustedes. Que la gente nos abra las puertas, que nos deje fumigar adentro. Porque vos podés tener una manzana con 49 casas espectaculares, con el pasto cortado, sin una latita ni un baldecito juntando agua de lluvia, pero con una sola que haya en el barrio, que sea una mugre, que te puedo garantizar que tengo fotos de las que quieras, ¿no? De las que quieras. Con una sola que haya en el barrio, el mosquito se desplaza 100 metros. Mirá vos. Qué dato ese. Vos vas a gastarte toda la guita del mundo limpiando, descacharrando, tu patio va a ser un lujo, lo vas a tener pintadito con luces, con perros, con pileta, con todos los chiches, pero con un solo vecino que no haga eso, que tenga cubiertas tiradas, que tenga baldes. Sí. Ahí está. Con un solo vecino es suficiente para que los pique a todos ustedes. Es claro, ¿eh? Carlos, la verdad que me encantó tenerte en el programa, esperemos seguir teniendo charla para hablar de otras cuestiones ambientales. Desde ya agradecerte porque sé que estás sumamente... Decime. No, digo lo que quieras, estoy a tu disposición. Ahí está. Mándame un mensaje y me decís la hora y dentro de las posibilidades. Yo ahora estoy trabajando para una reunión de gabinete que tiene que ver con esto. Perfecto. Pero... Sí, vamos a coordinar bien y vamos a ir charlando de diferentes temas ambientales. La verdad, te repito, me encantó tenerte en el programa, muy claro. Y me gustó eso, ¿no? Mucho el equipo, está bueno, porque esto también para afrontarlo y abordarlo tiene que ser en equipo, ¿eh? Así que, Carlos, te agradezco un montón. Te digo lo último. Sí. Yo nunca en mi vida he pisado un comité ni un partido político, jamás en mi vida me llevo mal. En general con la política, por ahí soy políticamente incorrecto. Siempre trabajé en la industria privada y no soy de guardarme mis opiniones, por eso te digo que soy políticamente incorrecto. Y vine a, cuando me ofrecieron este cargo, en función de mi experiencia en la industria, lo que dije, voy a dejar de quejarme y voy a tratar de hacer algo. Y vine a poner el lomo y a que las cosas salgan y hacer el verdadero cambio prometido. Te podría mostrar desde el 11 de diciembre hasta hoy, por lo menos en mi área, yo manejo veterinaria, manejo todo lo que es servicios ambientales, que están las fumigaciones, entre otras cosas, y manejo todo lo que es inspección ambiental. Bien. La estadística nos están dando por... Hemos hecho un cambio realmente notable. La gente lo está percibiendo, incluso en su bienestar económico está percibiendo el cambio, porque estamos batiendo récord de cerrar expedientes. Hoy los inspectores, yo el primer día que entré le dije a los inspectores, yo no los quiero acá en la oficina, yo los quiero en la calle, atendiendo los reclamos del ciudadano. Ramas, terrenos abandonados, ahora están yendo a piletas abandonadas con agua, que seguramente son un foco de dengue, ruidos molestos, todo. Y van a ver los beneficios ustedes mismos en su trabajo. Perfecto, ¿eh? Ahí está. Que vinimos a poner lomo y a generar el cambio. Perfecto, Carlos, ¿eh? Bueno, felicitaciones por el laburo, te agradezco la comunicación y te mando un fuerte abrazo. Dale, igualmente un saludo para todo tu equipo, para vos y para todos los ciudadanos que ha estado aguantándome en esta charla un poco prolongada. No, ahí está, pero mucho dato y eso está bueno. Gracias, Carlos. Dale, un abrazo. Ahí está, qué linda charla.